Y vamos a hablar y vamos a reflexionar, y en relación a él también, la situación en general de lo sucedido con el accionar policial y el cantante, el músico Chano Charpentier, el ex líder de Tambiónica. Y para hablar de ello y para hablar de el accionar policial en las distintas realidades sociales, estamos en comunicación telefónica con la abogada integrante de Correpi. Hablamos de María del Carmen Verdú, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, María del Carmen, por esta posibilidad de comunicarnos. Y bueno, para comenzar, preguntarte por este caso que ha estado resonando en distintos medios de comunicación en relación al accionar policial. Bueno, ¿qué mirada de Correpi en relación a ello? Mira, en primer lugar, frente a toda esta situación que se ha generado en torno de este muchacho, lo primero que hay que decir es que hechos como este suceden cotidianamente. Lo que pasa es que no todas las víctimas tienen la notoriedad, la popularidad de Chano. Por eso hoy estamos hablando de esto en absolutamente todos los medios del país, y se discute hasta en la cola del supermercado. Y en cambio, cuando ocurrió exactamente lo mismo con, por ejemplo, hace menos de un mes en la ciudad de Buenos Aires, Giovanni Jacques Rodríguez, o hace pocas semanas también atrás en Torcuato con Gianfranco Roica Cardoso, se enteran quienes siguen las publicaciones de Correpi. Entonces, esto de que las fuerzas de seguridad, policía u otras fuerzas, tengan una intervención activa y letal frente a una persona que lo que necesita es asistencia médica, profesional, especializada, desgraciadamente nos muestra, como dice muy claramente un comunicado de la Asociación Argentina de Salud Mental el día de ayer, que realmente si la pueden buscar, leanlo, porque cubre todos los ángulos de este debate. Acá tenemos hace 12 años una ley de salud mental, que no es la iglesia, está buenísima, respeta los derechos de las personas, garantiza la asistencia inmediata, etcétera, pero como no está implementada, lo que ocurre es que en lugar de ese personal capacitado, lo que aparece es una fuerza de seguridad que tampoco está en absoluto capacitada para enfrentar una situación de ese tipo sin que sea los tiros. Y después terminamos con la víctima que requería la ayuda y la respuesta estatal, muerta. El caso que tuvo más relevancia previo al de Chano ocurrió en Lago Pueblo hace dos meses, en el mes de junio. Un señor, Alejandro Tino John, de 62 años, que también tuvo un cuadro de emergencia por una situación de salud mental, y allí los que lo resolvieron fueron 20 oficiales del CEOP. El CEOP es como el CEOP o el CEO, o sea, una fuerza de choque altamente militarizada de la policía de Chubut, que entraron a la casa, maniataron a la compañera de Tino, que pedía por favor que no lo lastimaran, que lo que necesitaba era asistencia médica, y lo mataron a balazos en la cabeza. Entonces, ese es el punto. Yo no estoy en condiciones, porque no es mi especialidad, ni está dentro de mi rango de conocimiento, decir qué, cómo, quién hay que hacer frente a una situación de emergencia sanitaria así, porque no soy médica, no soy trabajadora social, no soy especialista en salud mental. De lo que sí estoy segura es que no se resuelve a punta de reglamentaria, y mucho menos con intervención policial como en este caso, ¿no? Totalmente. Preguntarte, además, María del Carmen, bueno, aparece y resuena, por supuesto, este caso en relación a lo conocido y a lo mediático, y esto que señalabas y que hemos podido conversar más de una oportunidad, lo sistemático de este accionar policial, ¿se agudizó y se sigue agudizando en relación a la pandemia? Sí, absolutamente. Si bien en este momento en la mayoría de los distritos vemos una situación de manejo distinta al del año pasado en relación a las fuerzas de seguridad en la calle con las personas que circulan, de hecho es evidente que hay muchas menos denuncias que las que tuvimos a principios del año pasado en el periodo del asco más duro, por distintas vulneraciones de los derechos de las personas, incluso imposición de tormento y muerte vinculadas con esas detenciones por violar la cuarentena. Lo cierto es que los números en materia de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención y de detenciones arbitrarias siguen creciendo a un ritmo que preocupa, porque además no nos olvidemos que todas estas modalidades represivas tienen una relación proporcional directa con la profundización del conflicto y la crisis social. Y lo cierto es que la profundización de la pobreza y de la indigencia que estamos padeciendo como consecuencia de un mal manejo en este aspecto de la situación de la pandemia lo potencia. Pero además tenemos que tener en cuenta que en el caso puntual de lo sucedido con Chano, buena parte de la dirigencia política nuevamente aprovecha esa situación para redoblar el reclamo de mano dura, para pedir la incorporación al arsenal de las fuerzas de nuevas armas represivas y puntualmente de herramientas de tortura, como son las pistolas trazas. O sea, concretamente nos hemos cansado en estas últimas 72 horas de escucharlo a Bernie en pleno lanzamiento de la campaña electoral, al mismo tiempo volver a replicar con este problema. Bueno, en cualquier momento estaremos de vuelta por algún otro caso que elijan como testigo, discutiendo baja de la de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, pena de muerte, endurecimiento del sistema penal en su conjunto, es decir, todos los temas típicos que aparecen en los últimos años en periodo preelectoral para disputar este voto reaccionario que todos quieren. María del Carmen, este accionar y estos modos, por supuesto que se dan a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero bueno, hay provincias que muchas veces llevan la delantera. Sabemos que Mendoza ha sido una de las más complejas. ¿Cómo leen y cómo está la situación en nuestra provincia? Sí, Mendoza es sin ninguna duda una provincia con características bien particulares, no solamente por las características de su propio gobierno y la forma en que están dispuestas las fuerzas dentro de lo que es la dirigencia política en la provincia. El caso de Mendoza ha sido paradigmático en cuestiones como, por ejemplo, la creación de esta figura del defensor del policía anunciada por Cornejo el mismo día que asumió la gobernación allá en 2019, y permanente incremento de absolutamente toda la legislación local represiva. De hecho, más allá de que Correpi es una de las pocas provincias en las que Mendoza es una de las pocas provincias en las que Correpi tiene militancia propia en el territorio, lo cual obviamente nos permite tener mucho más nivel de información. Lo cierto es que si ustedes ingresan a las redes de Correpi van a ver que de cada 5 noticias, una de Mendoza. Y por eso algo nos está diciendo, incluso en materia de femicidios uniformes, travesticidios uniformes, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la represión al conflicto y a la protesta social, con un eje muy particular de la provincia, que es la de la defensa de los bienes comunes y en especial de Balba. En este sentido, también, bueno, preguntarte por la presencia de Correpi en nuestra provincia. Sabemos además que sigue creciendo y que está siempre abierta esa posibilidad a ser parte de la organización, ¿no? Sí, de hecho estamos llevando adelante una pequeñita campaña ofreciendo la posibilidad de que quien quiera organizarse contra la represión estatal, que comparta mínimamente nuestras bases y nuestros principios y forma de intervención frente a la represión estatal, se contacte con los compañeros y las compañeras allí en Mendoza, está en nuestras redes, en el Facebook de Correpi Mendoza, que tiene su propia página, la forma de contactarse por mensaje directo o a través de Instagram o a través de Twitter o a los mails que aparecen allí publicados, para poder incrementar los brazos y los corazones que necesitamos para ver esta pelea tan necesaria. María del Carmen, hablábamos y decías, ¿no? Bueno, se vienen las elecciones legislativas, sin embargo, lo que vamos escuchando desde los distintos sectores, poco se habla de las situaciones constantes de represión, del accionar policial. Poco se habla también de la situación de las cárceles, de las violencias en los barrios. ¿Por qué sigue sucediendo esto? ¿Y por dónde crees que hay que ir también en este sentido? Bueno, es que justamente cuando vos lees los programas o las propuestas electorales, en los casos en que se dan, porque la mayoría de las veces se vienen con algunas estupidez, como el mechón de pelo colorado, como si estuvieran vendiendo un paquete de galletitas, pero cuando encontrás propuestas concretas, nunca vas a encontrar un capítulo, me refiero al conjunto de lo que son los partidos del sistema, digamos, algún tipo de capítulo referido a la cuestión antirrepresiva. En todo caso, lo que vas a encontrar es un capítulo referido a lo que ellos llaman seguridad, que ahí es donde nosotros y nosotras preguntamos seguridad para quién. Y en ese marco, lo único que vas a ver son iniciativas de endurecimiento de las políticas represivas, o a lo sumo algún tipo de salida a la bandera o declaración formal de controlar la violencia institucional o cosas por el estilo, pero que en la práctica no contempla ninguna medida concreta. Y no es que no la falta, porque precisamente lo que Corte viene diciendo hace años es que más allá de que sabemos que el conjunto de la política represiva estatal responde a una necesidad de control y de disciplinamiento de cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases, y por lo tanto no vamos a encontrar una solución de fondo sin un cambio profundo, transformador del ordenamiento social y de la lógica y de los principios en los que se basa ese ordenamiento social. Lo cierto es que estamos tan atrás que hay infinidad de medidas que podrían tomarse en lo inmediato para al menos reducir, y en algunos casos de manera muy significativa, la incidencia de esa letalidad de las fuerzas de seguridad en las calles, en nuestros barrios, en los lugares de detención. Por ejemplo, tomar simplemente una que más o menos 30 años corre y plantea, ustedes saben que la fuerza de seguridad de todo el país, policiales y del resto del aparato represivo estatal, tienen, a partir de esa situación jurídica que se denomina Estado policial, la facultad, el derecho y hasta la obligación, en la letra de algunas de las normas, de la aportación y el uso del arma reglamentaria fuera del servicio. Bueno, el 50% de los homicidios de gatillo fácil los ocasionan miembros de fuerzas de seguridad que no estaban en ese momento en servicio, sino que estaban de civil, de franco, de licencia, viajando en un colectivo, cenando con la familia en un restaurante, caminando por la calle, yo iba al supermercado. Entonces, la prohibición del uso del arma reglamentaria permitiría disminuir drásticamente la cantidad de fusilamientos en la vía pública. Y en el caso del homicidio de uniforme, si el policía no se lleva su arma cargada y con un arma en recámara a su casa cuando termina su horario de trabajo, sería el 90% de los homicidios de uniforme los que se estarían previniendo, al menos obligando a esos otros momentos a recurrir a algún otro elemento menos letal que unos 9 milímetros. Y así hay infinidad de otras medidas concretas, la prohibición del sistema de detenciones sanitarias, que reduciría también a la mitad la cantidad de muertes en comisarías, que no se produce respecto de personas detenidas por delito a disposición de un juez, sino de los famosos demorados o contraventores que están allí sin ninguna intervención policial por una detención discrecional policial, que además implicaría que la Argentina cumpla después de 18 años el fallo que le ordena eliminar ese sistema de detenciones arbitrarias en el caso de Ignacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o por ejemplo, algo que es bastante poco conocido, que es que la mayoría de las fuerzas, la Policía Federal, por ejemplo, o la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tienen como instrucción precisa para el uso de un arma reglamentaria llevarla en lo que se llama en condición de disparo inmediato. Esto significa arma no solamente cargada, sino con bala en recámara y sin seguros, de manera que el disparo sea instantáneo. Pero acá te vienen con el argumento de que como están obligados a llevarla así, se me escapó el tiro, no quise disparar, forcejeamos y sin querer se me apretó el dedo, se me cayó al piso, sea, es una o sea, cuando te cruzas con un policía en la calle, sabes que esa arma está en condiciones de disparar con solo rozar la cola del disparador. Claro. Totalmente. Bueno, y en este sentido, tanta información, además un tema que muchas veces hemos podido conversar, tanta información que no llega, que no se tiene, o porque los medios también para informarse muchas veces son los hegemónicos, bueno, esa también es otro actor y otra constante, ¿no? Claro, bueno, pero ahí es donde cobra importancia lo que yo llamo uno de nuestros marcos de audiencia estratégicos, que es el del movimiento antirrepresivo con todo el sistema, el conjunto de medios de comunicación alternativos, autogestivos, independientes, porque es ahí donde podemos tener una charla como esta durante un montón de minutos, con los procesos que es el aire, como todos sabemos, y sin ningún tipo de condicionamiento empresarial. María del Carmen, como siempre, un gusto poder escucharte, y desde aquí un abrazo muy, muy fuerte. Al contrario, un abrazo a ustedes, nos vemos. Hasta la próxima. La escuchábamos a María del Carmen Verdú,